Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigas, bienvenidos y bienvenidos a Juntémonos en la Casa este día lunes. Ya estamos en 4 de abril. Bueno, después de este fin de semana realmente tan frío, con tanta agua, con tanta lluvia, pues ya estamos nuevamente acá, al pie del cañón, con mucha buena energía. Queremos nosotros agradecer a todo el público de Quito que nos acompañó el día sábado en este la Casa Territorio de las Artes, en la que participaron, además, gestaron esta idea, este proyecto de la Casa Territorio de las Artes, todos los artistas independientes que habitan nuestra casa también, junto a nuestras autoridades, a nuestros compañeros y compañeras que hicieron posible ciertamente un día, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, pero con mucha buena intención, pues con mucho propósito de demostrar una vez más que sí, la Casa de la Cultura realmente es un espacio de arte y cultura para todas y todos. Mil gracias a todos y a todas quienes estuvieron al pie del cañón nuevamente. Sí. Bueno, 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos nosotros a iniciar nuestro programa el día de hoy. Lo hacemos con nuestra primera invitada y se trata de Eli Espinosa. Ella viene desde el Instituto de Desarrollo Humano. Miren ustedes, pues el día 11 comienza el curso de liderazgo personal y desarrollo de competencias. Quisiéramos, primero, mil gracias Eli por estar con nosotros, bienvenida, buenos días. Cuéntanos en esta ocasión, ¿de qué se trata este curso? ¿Quién lo va a dictar? ¿Qué días serán? ¿Hay un costo? En fin, te escuchamos. Muchas gracias, Beatricita, y muy buenos días. Gracias por la apertura de tu programa hacia nuestra querida institución. Este taller, vamos a tener una charla introductoria este día miércoles 6 a las 18:30, en donde vamos a tratar sobre el liderazgo y desarrollo de competencias. Este tiene un costo inicial de $5, pero el curso se va a dictar a partir del día lunes 11 de 18:30 a 19:30, los días lunes y miércoles, durante 2 meses. Lunes y miércoles durante 2 meses. Uh-huh. Dentro de este curso, liderazgo personal y desarrollo de competencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, liderazgo personal lo entendemos, pero pues este desarrollo de competencias, ¿a qué nos referimos? Las competencias son aquellas facultades que nos permiten expresar el liderazgo en el campo de batalla. O sea, ¿qué vamos a tratar aproximadamente? Es una comprensión para ser asertivos en nuestra expresión. Eso es lo que vamos a tratar. Bien. ¿Hay un costo para asistir a este curso, Eli? Sí, tiene un costo de $5. Es un valor simbólico, que después las personas, si logran, se interesan por el curso, va a ser retribuido con un descuento en este curso. Bueno, pero es decir, hay dos valores, uno de 5 y el otro valor. El otro valor del taller es de $90. $90. Por los 2 meses. Perfecto. Pero nosotros hemos traído para nuestros radioescuchas un cuponcito de descuento por el 50% de descuento. Entonces pagarían por los 2 meses tan solo el valor de $45. Incluso si van a esta charla introductoria el día miércoles pagando los $5, estos $5 también se van a descontar, entonces pagarían un total de $45. Amigas, amigos, esta mañana Eli Espinosa con nosotros para hacernos esta invitación. El Instituto de Desarrollo Humano, pues con su instructor Fernando Arias, dictará este curso de liderazgo personal y de competencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay algunos temas realmente, hay temas como cómo desarrollar competencias afines al liderazgo, cómo evitar un uso excesivo de la competencia, cómo remover paradigmas que se transforman en obstáculos, la integración para el liderazgo. Entonces, queremos nosotros invitar a todas y todos ustedes para que sean parte de estas charlas, de estos talleres. Y como ya nos lo ha dicho Eli, pues habrá un descuento del 50% a las personas que durante el día de hoy nos puedan hacer una llamada. Nosotros les entregamos este cupón. El Instituto de Desarrollo Humano, amigas y amigos, está en nuestro país por más de 3 décadas ya. Y por supuesto, dentro de su grupo de profesionales, están expertos en el tema de liderazgo, precisamente coaching, que inclusive acá en nuestro programa los hemos recibido. Walter es uno de ellos. Así es. Entonces, Susana Miranda. Bueno, hay un connotado grupo de profesionales en el tema. Nosotros queremos invitarles a que ustedes se aproximen al Instituto de Desarrollo Humano y pues opten por una de estas oportunidades que nos dan. Queremos agradecerle a Eli por estar con nosotros esta mañana, por invitarnos a este curso. Gracias y a pues ti. Siempre bienvenidos. Gracias. Las 9 de la mañana con 11 minutos ya, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos a escuchar nuestro primer tema del día de hoy. Yo nací en ese país. Ya retornamos. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, de aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, estamos en 9 y 14 minutos. Recibimos con un cordial saludo a Juan José Alencastro. Él viene desde Cruz Roja Ecuatoriana y recuerden ustedes, nosotros tenemos un compromiso y es que la campaña nacional por el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial pues continúa. no puede, claro, no puede ser solo un día. Tendrían que ser campañas realmente anuales, digo yo. La diversidad nos une. Y esto tiene que ver directamente, amigas y amigos, con estos principios, ¿no? Estos siete principios de vida, de valores profundos que tenemos los seres humanos. Y habíamos acordado, con Juan José, que el día de hoy comenzaríamos precisamente para hablar sobre estos principios, y nosotros con mucho gusto lo vamos a escuchar con atención sobre qué son estos siete principios básicos, y hoy comenzamos con uno de ellos. Bienvenido, Juan José, gracias por estar con nosotros, y por supuesto, cuánta falta hace a la humanidad hablar de estos principios precisamente. Te escuchamos con atención, adelante. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación, por tener este espacio para Cruz Roja. A la gente que nos escucha, muy buen día. Sí, pues agradeciendo y continuando lo de la semana pasada, los principios fundamentales del movimiento internacional de Cruz Roja Ecuatoriana, habría que dar un pequeño paréntesis histórico que es importante, que es que el movimiento internacional nace en un escenario de conflicto armado, concretamente la batalla de Solferino, entre lo que en el territorio que ahora sería Italia, pero entre el ejército francés y el austrohúngaro. Esto en 1859. Entonces lo que sucede es que un comerciante suizo, Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja, se da cuenta de que en realidad no hay quien atienda a los heridos en el campo de batalla, ni a los enfermos. Y dice, esto está mal, o sea, está bien, están defendiendo los colores de su país, pero alguien tiene que hacerse cargo más allá de la diferencia de naciones, de la diferencia de banderas. Entonces en 1863, se celebra la primera conferencia internacional de Ginebra, en la cual se crea el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos. Nace así el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y justamente en este momento ya vemos el primero de los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que es la humanidad. La humanidad es dolerse por el otro, la humanidad es tratar de aliviar el sufrimiento del otro, y para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja en todas sus formas. Entonces, ya aterrizándolo con la realidad de nuestra campaña, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja ha identificado que la discriminación es una forma de violencia. Lo dice así. Y para erradicar esta forma de violencia hay que trabajar en inclusión, que es justamente el tema de nuestra campaña, que es la diversidad nos une. La humanidad como principio, ya más allá de la campaña, engloba un montón de actividades que realiza el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, desde los primeros auxilios, que es una ayuda inmediata, hasta, por ejemplo, la provisión de alimentos, de refugio, el trabajo con refugiados en zonas de conflicto, con personas que se ven afectadas por conflictos armados, en el trabajo en la prevención también del sufrimiento. Como hablábamos la semana pasada, la misión de Cruz Roja concretamente es prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas con el trabajo en las comunidades. Entonces, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, dando lectura a un pequeño parrafito que tengo aquí, nace de la preocupación de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla. Se esfuerza, bajo el aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en toda circunstancia. Protege la vida y la salud, así como hace respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Aquí en este párrafo tenemos resumido lo que es el principio de humanidad, que es, valga la redundancia, el principio fundamental de los principios fundamentales de Cruz Roja Ecuatoriana y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Dentro de estos principios, ahora tú señalabas esto de auxiliar, ¿no? De socorrer al que está caído, digámoslo así, no solamente en conflictos de guerras, una cotidianidad, ¿no? A eso... La Organización Mundial de la Salud habla también de que uno de los derechos básicos de los seres humanos es que sean, ¿qué diríamos?, paliados los dolores. Es decir, el ser humano tiene como un derecho principal y básico el que se le eliminen los dolores. Se le asista en ese sentido primeramente y luego... pues sigue, qué sé yo, el tratamiento, en fin. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Por supuesto. Más que de dolor, en el movimiento hablamos de sufrimiento. De sufrimiento, esa es la así palabra es, que claro. Usamos. De hecho, entendemos que el sufrimiento es un mal universal del hombre, que está presente en más de una forma, y efectivamente creemos que todas las personas tienen derecho a contar con los recursos para salir de ese sufrimiento. Y eso es lo que da el movimiento, da los recursos, la ayuda necesaria para que las personas puedan eliminar el sufrimiento en cualquiera de sus formas, ¿no? En el caso de la campaña, en la forma de una violencia, es un sufrimiento más interno a veces, pero sigue siendo uno y uno que el movimiento lucha por erradicar. Ahora, en el año 2016, ahora, en esta época, Cruz Roja Ecuatoriana todavía está al margen de todo tipo de sesgo político, religioso. Absolutamente. De hecho, ese sería nuestro siguiente principio. Si nos alcanza. Por favor, claro que sí. Hay dos principios que están muy relacionados y normalmente se confunden. Hablemoslo para entendernos un poquito más. Estamos hablando de la imparcialidad y la neutralidad. En un inicio podrían parecer hasta en algún punto sinónimos y sin embargo no lo son. La imparcialidad implica no hacer una distinción, así rapidito con la pastilla, y la neutralidad implica no tomar parte. Entonces, no hacer una distinción, hablando de imparcialidad, hace justamente referencia a respetar todas las nacionalidades, razas, religiones, condiciones sociales, credos políticos. Es decir, dar atención sin miramientos, simplemente con una condición, que se da atención prioritaria a la persona que más la necesita. Esa es la única diferencia que hace Cruz Roja al momento de tratar de ayudar a la gente a aliviar el sufrimiento humano. Es al que más lo necesita, él tiene la prioridad. Más allá de cualquier, insisto, nacionalidad, credo político, condición social, raza, religión. Luego viene la neutralidad, que si bien está relacionado, como decía, no es lo mismo, pues la neutralidad va de la mano con que nos permitan trabajar en todo el mundo. La Cruz Roja está presente en 190 estados. Y la neutralidad nos permite hacer esto porque no tomamos parte en ninguna controversia, ni en las hostilidades, ni mucho menos en tomar una postura religiosa o política, porque eso evidentemente afectaría la imagen de la institución y afectaría la posibilidad que tenemos de brindar ayuda justamente sin discriminación a todas las partes. Ahora, conocemos que pues Cruz Roja puede estar en cualquier momento y en cualquier lugar, uh-huh. Es decir, de hecho, acordémonos el símbolo de la banderita blanca en un carro de Cruz Roja. Es decir, es como absolutamente respetabilísima esta Cruz Roja. O sea, es intocable. Puede haber el bombardeo más grande, la guerra más grande, pero es una instancia, diría yo, de nobleza absoluta, ¿no? Sí, el emblema de la Cruz Roja, que es un tributo a la bandera suiza, al Estado suizo, porque es donde nace el movimiento internacional, es la bandera suiza invertida. Tiene ya 150 años de historia y de visibilidad, y por lo tanto en realidad ya se lo relaciona como con un emblema de humanidad. De hecho, lo conocemos así. Del emblema también podríamos hablar un montón, porque luego el hecho de que sea una cruz parecería haber tenido connotaciones religiosas directamente con la Iglesia Católica, y el mundo árabe entendió que no lo representaba. Escogieron la media luna roja ellos, y la media luna roja no acá en Ecuador, evidentemente, no, ni siquiera en América, pero sí en África y en algunos países de Medio Oriente, es la media luna roja en realidad el emblema que se entiende como este emblema de humanidad. Es interesante esto porque normalmente no sabemos este tipo de detalles, pero miren ustedes, por ejemplo, esto de la media luna roja es importantísimo saberlo, porque aparentemente tendría otra raíz y tendría otro concepto la media luna roja. Sin embargo, es la misma. Es el mismo. Solo para acabar la idea del emblema, efectivamente, tanto se ha convertido el emblema de la Cruz Roja en un emblema de protección, de socorro, de auxilio, que instituciones que en realidad no pertenecen al movimiento se han apropiado. Y ahí hablamos de algunas cosas que en realidad están penadas por la ley ecuatoriana y por leyes internacionales, como el uso no autorizado del emblema. Y la imitación, el uso comercial, y luego el crimen de guerra, que es la perfidia, que es utilizar el emblema como protección a pesar de no pertenecer al movimiento durante un conflicto armado. Perdón un segundito, me interesa mucho que desmenucemos un poquito más. Por supuesto. Cuando dices perfidia, ¿a qué te refieres? La perfidia es un término técnico, es un crimen de guerra, penado internacional y nacionalmente, y implica el uso malintencionado del emblema para obtener una ventaja militar. Es decir, yo soy un combatiente, pero sé que si me pongo una Cruz Roja van a respetar mi vida, Entonces, me pongo la Cruz Roja, aprovecho el uso que estoy dándole, el mal uso que le estoy dando al emblema, me acerco a mi adversario y obtengo una ventaja militar, ya sea destruyendo armamento, municiones. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Bueno, ahora que por ahí nos alcanzamos a oír desde fuera, los cascos azules. ¿Qué tiene que ver los cascos azules con Cruz Roja? ¿Nada? ¿Hay algún acuerdo? ¿Cómo sí, es? Hay un trabajo conjunto en ciertas ubicaciones. En principio los cascos azules son, no en principio, los cascos azules son de Naciones Unidas. De hecho son ejércitos nacionales que los estados prestan a Naciones Unidas para operaciones internacionales. De hecho en Ecuador tenemos la Unidad de Escuela de Misiones de Paz del Ecuador en Vía Maguaña. Así es. Y ahí se forman los cascos azules ecuatorianos que han ido, si no estoy mal, de lo último que escuché, a misiones en Sudán, específicamente en Darfur, y me parece que a Senegal, a Costa de Marfil también. Juan José, yo me permiten, es una experiencia chiquitita personal, claro. Pero yo estuve invitada 2 días a participar precisamente en una capacitación con los cascos azules. Y entonces mi labor desde la comunicación era un poco, estaban las tres fuerzas, es decir, la Marina, claro. Los policías, digamos, el ejército, la Marina y la y era impresionante el escenario donde se desenvolvía esta capacitación porque se cuidaba hasta el más mínimo detalle y además se escenificaba precisamente un hecho grave, un hecho que puede pasar, pero no estamos diciendo que hacían teatro, lo hacían en ese momento. Una cosa así muy fuerte, pero realmente que sabemos que es una capacitación que permite a estos profesionales pues prestar ese tipo de servicio fuera, por ¿no? Por supuesto, de hecho el entrenamiento de la gente de cascos azules de aquí en Ecuador, yo también lo he tenido la oportunidad de vivenciarlo, es verdaderamente increíble. O sea, sí. Se toman en serio el papel, los simulacros, parecería que no fueran simulacros, y es porque las condiciones en las que van a trabajar, a desempeñar sus funciones, son extremas. Y los simulacros tienen que ser tanto o más extremos para prepararlos para esa realidad que se les viene. Así es, hablamos dos personas que hemos estado ahí, hemos vivido esa experiencia realmente. Sí, y además es una preparación en temas culturales, porque tienen que ir con el contexto religioso, así político es. Del lugar donde van a intervenir, y un tema de también de idioma, los de ética. Por supuesto, pues es una preparación integral. Formidable, integral. Así es. Ahora, bueno, hablabas de la relación con Cruz Roja. De la perfidia. ¿Cuál es la relación de Cruz Roja, de los cascos azules? Sí, entonces tenemos esto, ¿no? En Ecuador los tenemos. Internamente, Cruz Roja sí trabaja también con la UEMPE, con la escuelita donde se forman los cascos azules ecuatorianos, justamente en capacitaciones en derecho internacional humanitario, que ya lo mencionábamos, que es el derecho que rigen los conflictos armados. E internacionalmente también en las misiones sí hay coordinación. De hecho, justamente uno de los cascos azules ecuatorianos nos comentaba que había tenido una historia curiosa con unos vehículos de Cruz Roja porque estaban llevando medicinas, se los detuvo y el vehículo de Cruz Roja se negaba a dejar que las personas que los detuvieron, porque era una detención irregular, ingrese al vehículo y vea las medicinas por miedo a que las tomen. Claro. Y en este caso, en realidad, los cascos azules hicieron una forma de mediación entre la parte que estaba solicitando este acceso y el movimiento de Cruz Roja. Entonces, sí hay un trabajo coordinado, el objetivo de ambos es el mismo, en realidad, dependiendo del mandato de la misión de Naciones Unidas, pero normalmente es la paz. Juan José, hay, en muchos sitios de la ciudad, no sé si esto es a nivel general, donde se utiliza el símbolo de la Cruz Roja para decir dispensario médico, por ejemplo. Ese es uno de los casos de los que yo mencionaba. En este caso estaríamos hablando de un uso comercial del emblema. Evidentemente un uso no autorizado. Vemos veterinarias, vemos consultorios médicos, farmacias, incluso en productos, por ejemplo en alcohol antiséptico, vemos que ponen la Cruz Roja. Así es. Entonces es un mal uso del emblema. ¿Hay alguna cosa que hacer legalmente? El emblema está protegido internacionalmente. Nacionalmente hay una ley de protección del emblema también. Pero la ley de protección del emblema le encarga la responsabilidad de cuidarlo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Defensa conjuntamente. sin embargo, no da una acción que se pueda proponer en caso de una violación del emblema. Hay un vacío legal ahí que en el que Cruz Roja está trabajando en coordinación con los asambleístas. Pero, ventajosamente, para cubrir este vacío, se decidió registrar el emblema de Cruz Roja como una marca. Tengo que aclarar que el emblema no es una marca, es un emblema, tienen connotaciones distintas. De hecho, la Cruz Roja no tiene un fin de lucro, el emblema. Sin embargo, esto sí nos da una posibilidad mayor de protección. Porque al ser una marca registrada, un logo distintivo, se lo puede proteger localmente. Pero Cruz Roja, insisto, nuevamente atendiendo a sus principios, evita utilizar esta posibilidad. Lo que sí hace es tener un respaldo y conversar. Buenos oficios con las personas que vemos que están utilizando mal el emblema para evitar este mal uso. Entonces, a nivel de la red territorial, lo que se hace es la entrega de oficios, el acercamiento formal, la conversación. Se explica justamente lo que hemos estado hablando el día de hoy, la historia del emblema, la connotación que tiene, la importancia de protegerlo. Y en la mayoría de los casos yo me atrevo a decir que justamente las personas con las que se habla entiende esta realidad y decide voluntariamente cambiar el emblema de Cruz Roja por uno distinto. Si tendríamos que explicar un poquito, ¿cuál es la diferencia entre imparcialidad y neutralidad? Por supuesto. Imparcialidad es que Cruz Roja no ve diferencias entre nacionalidades, razas, religiones, condiciones sociales, credos políticos. No vemos la diferencia, para nosotros no existe. Esto va relacionado justamente con la no discriminación. Y la neutralidad es que nosotros no tomamos parte en estas diferencias. Es decir, si hay un conflicto de orden religioso, político, racial o nacional, Cruz Roja se abstiene de tomar parte en favor o en contra de una de las víctimas, más allá de lo que hablamos, del principio de humanidad, con la única base de la atención al que más lo necesita. ¿Querías profundizar en algo más? Tenemos todavía unos minutitos, por favor, adelante. Acá, sí, podríamos justamente leer el parrafito de cada uno de estos principios para que no quede ninguna duda. Entonces, la imparcialidad nos dice: el movimiento no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político, se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. Y la neutralidad nos dice, como habíamos conversado, que con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Bien, nosotros, amigas, amigos, queremos juntamente, obviamente con Cruz Roja Ecuatoriana, y queremos agradecer realmente la generosidad, la apertura, la buena voluntad del doctor Juan José Allen Castro. Él es coordinador a nivel nacional, él tiene un doctorado en Derecho Internacional precisamente, y comenzó en Cruz Roja Ecuatoriana con un voluntariado. Me ha sorprendido enormemente, él tiene un apego, un cariño inmenso a esta institución y supongo que la profesión que ejerce, ¿no? Yo quiero agradecerte enormemente, Juan Pablo, Juan José, por estar acá con nosotros y porque, pues es necesario, fíjate, es necesario compartir con nuestro público estos temas que realmente los conocemos tan poco. Quizás tu tiempo te permita para que podamos seguir semanalmente como lo habíamos acordado. Por supuesto. Y seguir hablando de estos principios. De estos principios y a lo mejor hasta un poco ampliarlos un poco más para que estén al alcance de todas y de todos. Encantado. Y en realidad el tema da para mucho. Hoy día empezamos con principios y hablamos del emblema y un poquito de historia de Cruz Roja. Entonces, como usted bien ha dicho, en realidad a mí es un tema que me apasiona mucho. Cruz Roja a mí me ha abierto las puertas maravillosamente y yo estoy muy agradecido por eso y en realidad creo firmemente en los valores, en los principios de Cruz Roja, en su misión, tanto dentro como fuera del país. Seguimos adelante entonces. Por supuesto. Mil gracias al doctor Juan José Allen Castro, pues viene de como vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, como les decíamos, él tiene un doctorado en Derecho Internacional y pues quienes lo conocen de cerca nos lo han certificado de que es uno de los juristas realmente importantes que tiene este país ahora. Muy joven él, pero realmente sé que tiene una trayectoria formidable. Qué bueno que así sea. Muchísimas gracias por eso.

Bueno, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y esta mañana iniciamos nuestro programa con Yo nací en este país, ¿no? Y este es un tema interpretado por Juan Fernando Velasco, igualmente con la ecuatoriana Pamela Cortés. Y ahora escuchábamos Color Esperanza. Y este tema, interpretado por Diego Torres, la verdad es que creo que era importante el día de hoy empezar con cosas buenas, inclusive con la música, con música que nos hable de nuestro país, de nuestra gente, con música que ciertamente nos haga acuerdo que la esperanza es lo último que puede morirse, ¿no? Y que si bien tenemos que hacer nuestro trabajo a conciencia, con responsabilidad, aportando al desarrollo de nuestro país, dejando, si vale el término, un poquito de lado esa cultura de la queja, ¿no?, del reclamo permanente, pero pues también hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de la mejor manera, pero hagámoslo con alegría. A lo mejor hacerlo de esa forma, alegres, contentos, esperanzados, pues nos haga bien no solamente a lo que producimos, haga bien a nuestra salud, haga bien a nuestra familia, a nuestros cercanos. Nuestra invitación siempre para que sigamos de pie, pero con los pies firmes en la tierra, con mucha esperanza, pero también haciendo lo que nos corresponde hacer, ¿no? Haciendo lo que nos corresponde hacer. 9 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Y quiero contarles que realmente con un éxito formidable, no podía ser de otra manera, se inauguró ya el Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest. Esta es la tercera edición, del 1 al 15 de abril, entrada gratuita. Y miren ustedes, pues sala llena, una expectativa tremenda. Y solamente como para rememorar el día sábado 2, esta película El Abrazo de la Serpiente, colombiana, una hora 25 minutos, la verdad es que cautivó a todo el público, sala llena. Inclusive había la forma de mirar los rostros, nos dice Andresito Viracocha, nuestro compañero que pues estuvo presente. ¿Cuál era la actitud de las personas cuando entraban recién a la sala, cuando comienza la película, la cinta, y a la salida? ¿Cuál era la actitud de todas y todos ellos? Bien por Cinemateca Ecuatorianas, bien por la Casa de la Cultura, bien por el cine pues de Latinoamérica, y esta es una ventana abierta, lo ha dicho su directora Vilma Granda, una ventana abierta para mostrar realmente el cine latinoamericano, el cine ecuatoriano. Qué bueno, felicitaciones a sus organizadoras, organizadores, y pues nosotros, como somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, todo triunfo de la Casa, toda buena noticia de la Casa, es nuestra buena noticia y nuestro triunfo también. Así es que, pues un abrazo para todas y todos quienes están en este proyecto. Y yo quiero comentarles que hoy lunes 4 sigue, por supuesto, esta tercera edición de la Casa Cine Fest, Festival de Cine Latinoamericano. Y pues a las 18 horas, 6 de la tarde, La Gunguna es el de República Dominicana, 97 minutos, a las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde. La Gunguna. Mientras que a las 8 de la noche, 20 horas, Norte Estrecho. Esta es una cinta con 97 minutos de duración. Así es que todas y todos invitados. Pero ustedes saben que también hay otras salas que están dentro del Festival Latinoamericano organizado por Cinemateca Nacional. Es el caso de la Flaxocine. Entonces hoy lunes en la Flaxocine, cuando sean las 16 horas, habrá una charla, promoción y distribución internacional de cine independiente, a las 4. A las 18 horas, ¿qué horas da la vuelta? ¿Qué horas da la vuelta? Esta es de Brasil. En la Universidad Central, en tanto, a las 17 horas, 5 de la tarde, Pues Clarice. Y Cúmanda. Bueno, a la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y estas otras salas que son parte del festival, desde ya les invitan gratuito, todo es gratuito. Un gran esfuerzo, sin lugar a dudas. Vamos con más música. Tenemos De Donde Vengo, y esta es una producción, es una composición también de Alex Alvear, pero donde participan también otros artistas de acá de nuestro país, como Papaya Dada, como Mariela Condo, como Mirela Chesa, Alexandra Cabanilla, bueno, una serie de artistas realmente con mucho renombre, muy jóvenes ellos, diríamos que pertenecen a una nueva camada de talento y creatividad ecuatorianos. Ahí está, ¿De Dónde Vengo? Del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar. Pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, se descubre una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más y pues quiero contarles que tengo en mis manos este libro realmente bastante particular, Tus rizos y mis lacios, Jipi Caldera y Rosario Ramos, madre e hija, pues que tenían como un sueño, como una locura maravillosa, escribir juntas un libro de poesía. Y ciertamente lo lograron, y lo lograron de tal manera que uno abre este libro y se queda cautivado ya. Para iniciar precisamente sus páginas, podemos leer esto, como cuando cae la lluvia y se forman charcos en el suelo, hechos de tantas gotas de cielo. Así son para mí las gracias, miren ustedes. Hay tantas cosas bellas en este libro y nosotros invitamos a que usted también lo lea. tenemos un libro de obsequio. Si usted quiere tenerlo en su casa, puede llamarnos y con mucho gusto se lo entregamos. Mis rizos y tus lacios, ¿no? GP tiene rizos y su madre Rosario tiene lacios. Entonces, entre mis rizos y tus lacios, quisiera compartir uno de estos poemas, una de estas notas maravillosas, en este caso de Rosario, la madre, y dice algo de los lacios. Soy la de hoy y la de siempre, la niña, la mujer, la madre, la abuela, la amiga, el remanso y la tormenta, la calma y la paz, el trigo de mi trigal maduro, el pan que perfuma mi hogar. Soy la escultura tejida por mis manos, la copa que vacía se llenó, el agua que nació en la vertiente y corre sigilosa hacia el mar. Soy del campo, de la ciudad y del mundo, de la opresión y de la libertad. Soy la primavera que florece cada día y el fuego que no se deja apagar. Soy la luz que me alumbra por dentro, mi principio y mi final. Soy el cielo, soy la tierra, soy el paisaje que siempre se volverá a pintar. Mis lacios son el camino, las cuerdas de mi guitarra también, los pasos que todavía no he dado, las canciones que me faltan por cantar. Este fue algo de mis lacios. Y ahora, si usted me permite, vamos a hablar de los rizos, ¿no? Y los rizos de Jipi. A mis mellizos, Alegría y Gabriel. Por rinconcitos de luz que se esconden en el vientre, dos pajaritos salieron a meterse en mi cajón. En un instante glorioso, con los senos cubiertos de fulgor, les entregué el corazón y solo les dije gracias. Cómplices aterrizaron para doblar alegrías y enseñarme con su vida de qué está hecho el amor. Y está hecho de algodones, con chupetes de cereza, pasteles de chocolate y chispitas de color. ¡Qué bello! Tus rizos y mis lacios. Amigas y amigos, este libro concebido desde el amor por Jipi Caldera y Rosario Ramos. Nos quedan unos pocos minutos y los vamos a compartir con ustedes con la música de Pichirilo Radioactivo. Pichirilo Radioactivo es otra de las bandas, bandas importantes que tiene nuestro país ahora. Decíamos, hablábamos de otra generación, de otra camada, y es esta precisamente, esta nueva generación y esta nueva camada. Quiero recordarles y recomendarles, por supuesto, Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, con mucha alegría, esta revista que tiene pues a su cabeza está Patricio Herrera Crespo, un hombre comprometido con la literatura, con una terrible capacidad para realmente diseñar junto a un equipo de compañeras y compañeros maravillosos. Esta revista, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es su número 19, siempre está para arriba. Es decir, siempre poniéndose varas muy altas, la supera y se pone un poco más arriba la vara. Maravilloso. Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos con este tema que ya habíamos hablado, Pichirilo, ¿no? Y se llama Jarabe de Ave. Jarabe de Ave. Nuevas músicas ecuatorianas acá en nuestro programa. Bien, amigas, amigos, era Pichirilo Radioactivo y Jarabe de Pez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el segundo domingo de cada mes, Domingos de Casa Abierta. Y este segundo domingo, pues, con entrada gratuita, entrada libre, coméntelo con sus vecinos, con sus amistades, y venga, sea parte de este segundo domingo de abril. Se presentarán Margarita Lazo, Mariela Condo, Banda 24 de Mayo, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Grupo Géminis, Jigua y Atahualpa. Esta es una orquesta infanto-juvenil. En el Ágora, el 10 de abril a las 10 de la mañana, con entrada gratuita. Domingos de Casa Abierta. Gracias, señoras y señores, su sintonía, Andresito Viracocha, gracias su trabajo el día de hoy, y pues nos despedimos hasta el día de mañana, cuando sean las 9 y nos juntemos nuevamente aquí en la casa. El día de mañana, martes 5, estará con nosotros a las 9 de la mañana Javier Izquierdo, el productor, el escritor de este documental, un secreto en la caja, así es. Así es que con él estaremos mañana. Gracias a su sintonía. Hasta el día de mañana. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.